Yo, it's the kid DJ Cicero, Sendido 18.5. You know I gotta keep feeding the streets, baby. This mixtape is dedicated to you, Dempo. Streets miss you, daddy. But for now, I'll keep doing what I do best. Just keep your name alive. Enough is enough, man. Free Dempo. Miss you, kid. Free Dempo. It's a deal 18.5. Enough is enough, man. Hey yo, Jay Blanco, you know they can't fuck with us. Nosotros le vamos a presentar ahora. Pay attention toda to this. Toda la verdad de una persona que ha estado hasta el momento en 18.5. Free Dempo. So it's dedicated to you. Free Dempo. David Sánchez. 18.5. Yo lo único que estoy un poco sentido es que mixtape is dedicated to David Sánchez. Que el dinero compra las sonrisas, o que el dinero va a recuperar el tiempo que yo perdí. Free Dempo. Y no es así. La llave de yo salir de aquí la tiene Jesucristo. DJ Sincero. Y el apoyo de mi gente. El apoyo de mi gente. 18.5. Por eso es que yo me guío tanto y me da con confiar. Y siempre como una patrulla me da con bajar el cristal. Para que van quien va guiando y quien va adentro. Y cuando me paren preguntarle, hombre no oficial, tenga algo pa' que coma. Dígame gracias pa' después chillarle goma. Y que personas como usted que viven en persecución son los grandes merecedores de escuchar mi canción. Ahora me voy a sacar el prendón. Cual ya cabrón, los raperos se merecen que le pidan perdón. Porque esto es solo un estilo de vida y forma placentera de manifestación. Libre de presión, lo que uno quiera, visto como quiera. Campeo a mi manera, dinero en los bolsillos, comida en la nevera. Mujeres donde quiera que me pare. Los cuatro puntos cardinales de mi lentera. Famoso donde quiera, con esto estoy conforme. Me mantengo sin droga, sin usar uniforme. No necesito de sustancias controladas para mantenerme. Música es la que yo vendo, si quieres creerme. No tengo la culpa de haber nacido en caserío. También tengo derecho a tener lo mío. Pero como yo no fui rico desde el primer instante, ahora tengo el más malo y el más cante. Yo soy el que vive permanente en tu corazón. Soy la historia de Ponce como el difunto Héctor Lavoe. Ya han visto como por mis letras mi vida cambió. Pero lo que encerraron fue la carne, el espíritu. Por eso es que yo me guillo tanto y me da con frontear. Y siempre como una patrulla me da con bajar el cristal. Para que van quien va guiando y quien va adentro. Y cuando me paren preguntarle, hombre no oficial, tenga algo pa' que coma. Dígame gracias pa' después chillarle goma. Y que personas como usted que viven en persecución son los grandes merecedores de escuchar mi canción. Recientemente fui acusado de cargos diferentes. Ahora pregúntele al fiscal si tienen pruebas contundentes. Me expliquen en alguna de sus acusaciones. Esto es producto de la fabricación por mis canciones. Después no se encojonen si yo les hago mención. El abuso de poder de todos estos chorres cabrones. Los estatales, fiscales, los alguaciles, los jueces. Ustedes sí son una conspiración. ¿Qué les parece cómo me estoy defendiendo? Que lejos me estoy yendo. Pero que estén entendiendo que música es la que vendo. Y no pretendo limpiar ni justificarme, pero si no hay nada en mi contra, tengo que defenderme y alegar mi inocencia de los cargos que se me imputan. Hay que hablarle como ellos hablan. Estos chorros dijo la gran puta y no me disfrutan más en base a lo mío. O me veo obligado a ser el filiberto de Barrios, el género que mantiene la industria discográfica. Y en vez de irme pa' Cuba, tendrás que buscarme en África. A lo mejor me den vida por desahogarme, por el simple mero hecho de expresarme, decirle la verdad y cantársela toda hasta el momento. Pero es que tienen que soportar a Dempo. Tienen que soportar a Dempo. Tienen que soportar a Dempo. Streets miss you, baby. Can't wait for you to come home. DJ Cicero, to deal 18.5. Es por el poder. Se untaron lo anormal. Pueden soportar esta combi. Oíste. Pues adivinen quién está de vuelta. No me. Enough is enough, man. Free Dempo. Free Dempo, baby. Let's go, Dempo. Let's go. Come on. El impacto de la combi del padre. El tiempo es algo que está más brindado que un camión de la Volfalco. Como yo estoy en la calle mientras tú sacas mi cargo. Dempo juega vivo pa' que falle flocharlo. Se juntaron los anormales, el terror de los federales. Botel. Se calentaron los residenciales. El área metro y Ponce, el Fader y Dempo. Miren, busca el bote, se juntaron los más violentos. Porque estos dos te obligan a misionar, a abrir el sunroof, a bajar el cristal, a mirar mal con actitud, porque el ritmo es animal. Aquí no hay miedo, porque somos los que hacemos que llueve el... Así que reconocen que no pueden con el combo de 70. Bajo donde sube estamos hablando de 140. Intenta nadar contra un tsunami, intenta a ver si con la furia de la corriente te encuentran. Imaginen que yo salga y me vean con esto. ¿Qué van a pensar? Que ahora sí que se jodió esto. ¿O que van a vengar la muerte de Filiberto? Así que coja por los días pa' que andamos molestos. Pueden pensar mil cosas, pero algo sí es cierto, que el control lo tiene el tempo y esto. El de la torta y el narcoampón se juntaron. Y no sé por qué los del gobierno se asustaron. Y hasta los celulares nos interceptaron. Y esto fue lo que nos grabaron. Baja de 80, costo de lírica purino. Ritmo que se hace corta en drogadura. Llama ego y pregúntale cuándo es la invención. Nos tomará dos días pa' completar la canción. Así que hagan por su vida y conmigo no se duerma. Esto no tiene fin, estamos en guerra de cuenta. Donde nos cojamos vamos a descabronarlo. Y donde nos veamos oh, tenemos no, que matarlo. Así que por su vida y conmigo no se duerma. Esto no tiene fin, estamos en guerra de cuenta. Donde nos cojamos vamos a descabronarlo. Y donde nos veamos tenemos que matarlo. Corra por su vida, que lo peor se avecina. Pronóstico desastre como Katrina. Ustedes no intimidan ni en cuanto al costo. Estoy subiendo precios como gasolina. Y esto no tiene fin, recuerde, estamos en guerra. Y cuando hay guerra esto ni quien lo resuelva. Que aún yo duermo en mi celda, pero tan pronto salga van a encontrarlo por el rastro de la línea mierda. ¿Qué van a hacerse cuando la ONU se reúna con los del sur y la familia se aúna? Están sacando pecho, tienen vaqueo sorprendente, porque contra nosotros necesitan más gente. Al no ser que quieran guillarse de suicidio y quedarse el mismo día de mi salida. No me como los nombres, ni le tengo miedo al hombre. El que quiera guerra que lo diga. Déjale caer todo el peso. Vas a estar sintiendo como descalzo el peine. Como yo no habito un rey que reine. En este género no habrá ni hubo quien gobierne. Como yo lo hacía los viernes. ¡Eco! Tempo, saca tu metal y alumbra. Pa' ver si zumba. Que los delirios cavarán su tumba. Compara, ¿cuál es la combinación más explosiva que te incite a escuchar el ruido de las balas? Desde los 90 no hubo una tan atrevida que el barrio retumbara y que así la montara. Uno desde adentro y el otro de la avenida. ¿Cómo lo hicieron? No pregunté nada. Solo corran por su vida y conmigo no se duerma. Estamos en guerra, recuerda. Sí, que... corran por su vida y conmigo no se duerma. Esto no tiene fin, estamos en guerra, recuerda. Donde nos cojamos vamos a descabronarlo. Y donde nos veamos oh, tenemos no, que matarlo. Sí, que... corran por su vida y conmigo no se duerma. Esto no tiene fin, estamos en guerra, recuerda. Donde nos cojamos vamos a descabronarlo. Y donde nos veamos tenemos DJ que matarlo. Come on. Julio Voltio, lo claro. Wow, vamos allá. Dime si no es así. Si te sube la mini, falda, falda. Chato Argentina, Sony, PMG, Latino, buena vez. Dime si no es así. Si te sube la mini, falda, falda. Voltio, es todo, tu mami 20, come on. Pónmela, tiémblala, pónmela en la bémbala. Pónmela, tiémblala, pónmela en la bémbala. Pónmela, tiémblala, pónmela en la bémbala. Pónmela, tiémblala, pónmela en la bémbala. En la bémbala, ma. Tiémblala, muévela, dámela, mami, dale, suéltala. Dale, pónmela en la bimba. Dale, ma, voy a hacer que en candela te prenda. Chiquitita, quiere hacerme el sex. Se luce cuando me ve. Chiquitita, quiere hacerme el sex. Ella quiere que le dé y que le dé. Que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la posi, la huida de wey. Que la OS se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez. Trambótica, erótica, como bailarina exótica. Me modela, se estruja la tela, me embruja, me vela, me cela y me pone mal. Me amarra a la hora de bailar, se me pega y me quiere matar. Me saca a pasear el instinto animal, mami, si te cojo te voy a devorar. Chiquitita quiere hacerme el sex. Se luce cuando me ve, ey. Chiquitita quiere hacerme el sex. Demonio vestido de mujer. Dime si no es así. Si te sube la mini, falda, de falda, de. Dime si no es así. Si te sube la mini, falda, de falda, de. llama, que llegó tu gato y alda. El que te coge y te sube en la falda, violento, rabioso, a fuego y en alta. Yo sé que tú quieres jugarte la carta, déjate llevar para que la furia te salga. Y con la música falta, dale más y tú te pegas de espalda. Tranquila que Vuelto se encarga, jangueo, meneo, perreo en lo feo. Sin nebuleo, yaqueo, discotequeo. Súbete la falda, mami, si titubeo, prompeo. Ey, lo que hay es pompeo. Muchas caigan malta y falda. Cansate al bailotear, sacar el instinto animal a pasear. Muchas caigan malta y falda. Cansate al bailotear, sacar el instinto animal a pasear. 18.5, come on. Hey, hey mami, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. This track right here is hard, baby. Go with it in your day, come on. Hicimos de ti.

hace a mí, me dice que quiere. Ella quiere que yo me la coma toda. Just everybody is with your man. Más cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el rol. Boys. Dime que la que hay hoy. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy. Me encantaría darte una vuelta en el Girl Boys. Dime que la que hay hoy. Olvida tus problemas, baila tu beat y sedúceme con ganas de amarme. Pero no te enamores, que yo soy libre y no quiero compromisos con nadie. Solo deseo que te entregues por completo hacia mí y te quedes conmigo por la noche para darte y a la vez decirte. Imagínate yo besándote toda por primera vez, haciéndote el amor, arropados y en mi cama, sudando, viendo el sol salir. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy. Me encantaría darte una vuelta en el Rolls Royce. Dime que la que hay hoy. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy. Me encantaría darte una vuelta en el Rolls Royce. Dime que la que hay hoy. Tito el Bambino. It's my time. Shout out to Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings. No ha sido fácil aceptarlo. 18.5 Free Tempo. Enough is enough, man. No ha sido fácil encontrarte. Let's go. Siempre con él. Lutito el Bambino. No ha sido fácil. Créeme. No, no ha sido fácil. AJ makes the bang. What up? Soy tu novio. Soy tu novio imaginario. Soy tu novio, aunque estés con él. Soy tu novio imaginario. Soy tu novio, aunque estés con él. Aunque él te toque toda y te apriete y te bese toda, es mi anhelo hacértelo. Soy tu novio. Que tú das, mamá. sé lo que tú das. Dale, póngase valiente, métale caliente. Llegó el momento de olvidarse de la gente y vuélvase de mente. Tómese un trago bien caliente que le haga perder la mente. A mí me gustan las mujeres que en la calle se andaban. Exacto, eso es. Pero que se prendan en llama cuando estemos en la cama. Exacto, Macambe. Soy salvaje como el león en la selva, como la mala hierba. Observa, conserva la cordura y ya no se envuelva. Y aquí me tiene cuando quiere que él le resuelva. Me gustaría verte ropa interior modelándome, mirándome con so no. Free tempo. So it's special edition. Dedicated to the real king. Come on. Come on. Tremendo problema que me he buscado. Como como a ti que se me ya. Como guineo en boque vieja y se quedó mirando pa'l lado. Como a ti que se me ya. No tiene dientes pero aprieta como un chau chau. Como a ti que se me ya. Viejito chiquitito, oye pero qué mayao. Yo creo que ese mismo mellao de que tú me has contado. Tiene una hermanita que me tiene bien enamorado. Dice que le gusta fuerte, venoso y coco pelao. Por eso es que me tiene en el gimnasio apuntado. Senda bemba, pa' besarla y pa' morderla. Y si le gusta que la lambe, entonces que la verla es bella. Pero lo que a mí me gusta de ella es que seria. Pero cuando se ría, enseña la mella. Oye, Ñejo, el mellao, está peleado con el cuñao. Ten cuidado, que el tipo anda por ahí revelado. Por razón, los otros te lo vi que andaba encapuchao. Iba por ahí pa' abajo bien agitado. Andaba con un corillo camarón. Pito caje bola, pesco y unito el cabezón. Con el mando un cabo de pelo. Hubo tiroteo y casco rajao. Y ahora el mellao anda embarrao. El mellao está al carete. Apretaron un hoyito, se lo trago. Le apretaron unos licras, lo mastico. El trajecito de la amiga no lo devolvió. Ese mellao. Ascendió 18.5. No, it's enough, freak them. We shout to Gecko Music. This beat is hard, kid. Let's go. Me conoce bien y promocioname. Canta y emociones. completo. Yo estoy campeando por mi respeto. Yo sé que soy peso completo, así que estate quieto. Yo soy el tempo apuntando a bandos. Yo voy rimando y buscando hacerme rico en el contrabando. Dinero ganando y celebrar fumando. Y que los carros y a los caseríos me estén escuchando. Con esto voy dando paso a los que muchos no hicieron caso. Y ahora muchos cantantes pasan a ser fracasos. Con mis letras de hielo, que son más fríos que Alaska. No quieres ser igual que yo, pero todavía te falta. Te voy a reventar con la cuarenta, baby, lasca. Aunque después la voz y lo celebra al estilo bichote. Llamo 10 mujeres con los mejores escotes. Compro una 11 creep y me pongo a escuchar la emisora El Coyote. Siempre. 18.5. Háblame claro si me quieres. Entiendo que es el momento de sentarme y por el todo. Forget to catch me at myspace.com/DJ Sincero. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices. Háblame claro y dime la verdad. Doble U con Yandel, los extraterrestres. Háblame claro. Los extraterrestres, todos loud, come on. ¿Por qué me tratas así? Así, así. Solo quiero volver a empezar. No ha sido nada fácil olvidarte. Ya no sé. suave es another jump up. For my ladies, catch me at myspace.com/DJ Cicero. Gen 3. Si tú quieres, solo dime si tú quieres. Eso es hard. Si tú quieres, solo dime si tú quieres. Si tú quieres, solo dime si Shout tú quieres. Shout to Nico. Solo dime si tú quieres. Solo All my Dominicans, solo si tú quieres. Yo sé que entre tú y yo las cosas no han funcionado, pero no pierdo la esperanza de que algún día volvamos a comenzar. Si tú, si tú quieres. Te extraño más que ayer. Yo quise escapar y eras mi verdad. Dime si aún sientes lo mismo tú. Oh baby, solo si tú quieres. No quiero pensar que de mí te hayas olvidado ya. Nosotros los raperos identificamos. sí soy yo de barrio, un rapero real. Randy, la nota loca, Arcángel. Así somos y siempre activado. Así soy yo de barrio, un rapero real. A lo loco porque así somos y siempre activado. No le temo a nadie parido por una mujer. Respeto a quien se lo gana, siempre así debe ser. A nadie se lo falto si me doy a conocer. En mí tengo el poder de hacer cantante desaparecer. Yo soy el personaje principal, protagonista en mi película real. El sentimiento que transmite no es el tuyo, y llego a la conclusión que otro corazón batea lo tuyo. Algunos tienen flow, pero les falta algo. Dicen que soy una estrella en el callejón, perfecto talento. Así soy yo de barrio, un rapero real. Así somos y siempre activamos, un talento de barrio, de la calle real. A lo loco porque así somos y siempre activamos, A veces día bueno, día malo, día regular. No puedo dejar que un cliente se me escape. Así es la vida en el gueto. Y si no sabes sobrevivir, te puedes encontrar muerto en el cementerio. Tú como prisionero, ten cuidado que no te queme tu propio fuego. No importa lo que hagan en esta vida, después que busque par de pesos, sea fiel a su familia. Y yo me acuerdo buenos tiempos de atrás, cuando estaban 2x5 como se vendía. 24/7 al día, esa era mi vida. Es el costumbre de la calle de un talento real. Somos de barrio, un rapero real. A lo loco porque así somos y siempre activado, Somos de barrio, un rapero real. A lo loco porque así somos y siempre activado, Eso es, si yo fuera tu jefe, vendiera tu contrato. Porque tú no das ganancia, pelagato. Yo siempre huelo bien, okay. Al Manny Mucho Givenchy. Yo no conozco a tu mujer, si yo no voy ni a Loki ni a Frenchy. De nuevo la maravilla rompiendo los esquemas. Yo meto a mi madre en mis finanzas, okay. No en mis problemas. La gente que está aquí saben que el nene los quema. Uh-huh. Si quiero te mando a secuestrar, la recompensa en mi cadena. Hablando porquerías, falsedades que me abofetearon, uh-huh, y me arrodillaron. Cabrón, Cristo es el mejor y a Cristo lo crucificaron. Deja estar fronteando que tú tienes más chavos que yo. Ey, tú estás pelado. Uh-huh. Puerto Rico sabe que tú estás pelado. Carro de pina, cadena de pina, casa de pina. Hasta tu mujer era de pina. A mí me dicen la maravilla porque siempre rompo, abusador, mi equipo siempre monto. A veces se me va la voz y sí me quedo ronco, pero como quiera la monto. Yo no bailo mucho, pero mis paris rompo. Cuidado, que ahora sí que te voy a dar el conto. Hacételo, colega, que estoy en lo cierto. Yo soy el chamaquito que llena concierto. Tírenme toque, pato, estoy listo. Yo cobro $40,000 sin un disco. E insisto que en esto sigo siendo invicto y voy a seguir matando hasta que baje Jesucristo. Amén. ¿Austin? En la noche han cruzado. Ahora es que vas a aprender. Fue con aquel hombre que habla mal de una mujer. Hablando del French y del Loki, te pusiste piqui, okay. Pero cuentas, oh cabrón, que tu mujer era de Nicky. Okay. Traga leche de Nicky, tu huele al bicho de Nicky. Tú eres la puta de Nicky, hasta tu hijo va a ser de Nicky. Ridículo. Eres lo más puerco que he visto. Te atreviste a compararte con el mismo Jesucristo. Rico pelao, yo me lo clavo. Mejor la puche y ya sayo, págale su chavo. Oh shit. Hey, tipo, es todavía está en la compañía. No estamos, todavía llamado Michelle. Estoy llamado Michelle, estoy esperando mi cheque. O sea, que el polaco de tu alcance. Quiero que me grite cuando me exacto, la guagua ahí al frente de casa parqueada. Quiero mi chavito, papi. El patio, me llama para el patio, tú sabes. Chiringa. Son 500,000 que tiene que darte. Más o menos. Wow. Sabes, son unos cuartos, no es fácil. Oye, muchachos, entonces el polaco tiene razón. Ay, ¿a quién tú vas, el polaco? No, a la verdad, para que te dice, el polaco es un asesino. Fíjate esto para que no se te olvide nunca. Eso es Manny Ñengo. Escucha, dice, si quieres no te limites. Pero cabrón, después no grites y cuando me veas de frente no venga a bajarme el zipper, buchipluma. El que lo vende las vacunas, yo te vendo el caldillo para la vena de la cura, para que sepa. Tú me escuchaste, güey, que para racharte en la calle, para nosotros es un mame y se mueren por ley sin dar mucho vocablo. El rifle que yo tengo por dentro tiene el diablo, se está poniendo malo y se va a poner peor cuando yo te mande candela por sonruf del Honda Accord. Seguimos a vapor, cabrón, aquí nadie es de acero. Te vamos al serrucho como papo el carnicero. O me matas tú o te mato yo primero, y que se joda todo, porque guerreando es que muere un farfullero. Por no pegar el freno perdió los dientes, y te va a pasar lo mismo, cabrón, si no te arrepientes. Oye, tu destino es chupar mi pingo y el de pola, empezar por el tronco y terminar por las bolas. Vigila a tu gatita, no la dejes sola, y si te dice que es virgen, es tremenda cabrona. Y en el flow. Yeah. Eso es eso, te han mostrado. Ficho en el canto. Tú mi mamá lo claro, es todo su baby. Es pa' un man, estoy pa' ti. Ay, yo, this shit right here is hard. Los sábados pasados buscando. Real hard, come on. Yo he guerreado, he sufrido, he gozado. Con mil mujeres me he enredado. Demasiado por lo más oscuro y tenebroso he pasado. He sabido lo que está al arriba y está al apagado. Yo he hecho casi todo en esta vida. Me he visto sin salida, la esperanza perdida. Pero antes que se me apague la luz, quiero decirte, nunca encontré un amor como tú, ma. Yo me he pasado tratando en el mundo, buscando oro. Un enamorado como tú, no tengo suerte social, no puedo encontrar. Como tú, me he pasado tratando en el mundo, buscando un amor como tú. Un amor como tú. Buscando. Oye. Un amor como tú. Tú y mami la maravilla, como el sol. Amor como tú. Wow. En mi vida mucho he sufrido. Cuántas lágrimas he derramado, hoy me siento querido. Y de gracias a Dios que mi vida hoy tú has llegado. Baby, gracias a Dios por encontrarte. Gracias a Dios que te puse en mi camino. Yo que no creía en el destino, por darme una hermosa familia. Te agradezco por tratarme y darme lo que ni merezco. La razón por la que escribo esta canción, ma. Yo quería limpiar mi alma y mi corazón. Sé que me he comportado como un ladrón. Por robar tu alegría, te pido perdón. Yo me he pasado tratando de buscando. Buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo. Yeah.